Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos ya aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM en este bellísimo municipio del Estado de México, Ameca de Juárez, como lo conocemos. Muy pegadito a los volcanes y con un clima, que qué bueno que hay calorcito por acá. Seguramente tiene una relación por ahí mágica con relación a nuestra invitada, porque el calor tiene un común denominador entre la entrevistada y su servidor. Y bueno, pues ya estaremos hablando con ella, ya les diré de qué se trata. Pero antes, pues quiero hacer por aquí algunas menciones, entre ellas, pues te gusta el dibujo, te gusta aprender, te gustaría aprender, pues hay clases entre semana para niños desde 10 años en adelante, clases de dibujo y pintura con el maestro Axel U. González. Y bueno, pues pregunta por sus horarios y cómo te puedes contactar con ellos al 55 34 83 75 22. También búscalos en Instagram como @axel_atl. Y pues él se encuentra aquí en San Francisco número 31, entre las calles Libertad y Atenógenes, aquí en Ameca. Así es que la verdad es que es una gran oportunidad para desarrollar el arte. Y hoy también estaremos hablando de arte en nuestro programa con la invitada, que ya está ahí muy preparadita a la distancia, pero que bueno, ya está por ahí. Ahorita te platico de quién es y de quién se trata. ¿Quieres contactarnos también aquí en a través del WhatsApp? Será al 55 40 26 18 14. Ese es nuestro WhatsApp. Nos puedes enviar un mensajito a propósito de la invitada y le puedes decir algo, preguntar algo, o también a nosotros, pues aquí en Escuela para Padres por Radio, pues si hay alguna inquietud, con mucho gusto, pues te vamos a comentar algo. Y bueno, pues visita nuestras redes sociales como La Voladora Radio, Facebook, X e Instagram, y con mucho gusto pues estaremos ahí contestando algunos saludos que tú desees o algunas inquietudes. Y pues ve todo el contenido que genera La Voladora, también en nuestra página oficial www.lavoladora.org, y verás todo el contenido de todos los programas que tenemos aquí en La Voladora Radio, y sé parte de esta comunidad. Pues bien, nos vamos a ir de lleno porque quisiera aprovechar todo el tiempo del programa de hoy, porque tenemos a una gran invitada vía telefónica. Ella se encuentra en el estado de Guerrero, de Michoacán, y es que está muy pegadita a Guerrero, su situación de su vida. Tiene una división nada más del estado de Guerrero y Michoacán, poquita por un río. Muy, muy bonito el río y bueno, ya estaremos platicando con ella de dónde es, de dónde viene, a qué se dedica y todo. Ya tuvimos la fortuna de tenerla en otra ocasión aquí como invitada. Y bueno, pues yo quisiera, antes de irme al corte, pues dar una semblanza de su vida. Ya después del corte le daremos la bienvenida. Pero pues mira, ella es María Guadalupe Suazo Ortuño. Ella es originaria de Huetamo, Michoacán. Y como artista visual ha desarrollado las disciplinas del grabado, el dibujo, la pintura, y es egresada del Centro de Estudios de Investigación en Diseño, CEID, en Morelia, Michoacán, donde radica desde 1987. Ha realizado estudios de grabado y pintura con Mishram Cárdenas y ha cursado diplomados en Estética, Lenguaje de las Artes. Bueno, y en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y también es una excelente escritora. Y hoy lo que nos mueve para estar con ella y hacer una entrevista es justamente hablar de un libro que ella escribió y que este libro, la verdad, pues a mí en lo personal me ha cautivado y ya verás por qué. Se llama La Guacha del Guanchipo. Y bueno, pues vamos a ir a una pausa y le vamos a dar la bienvenida después de esta para hacerlo con bombo y platillo. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio está construida por personas como tú. Como yo. Como él. Como ella. Como nosotros. Como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio. Haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55 40 26 18 14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, bueno, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Y bueno, vamos a estar esperando tus mensajes al 55 40 26 18 14. Y pues ya te decía una semblanza de nuestra invitada del día de hoy. Y la verdad es que me gustaría darle una introducción, sobre todo porque este libro que ella escribió, que la verdad te decía yo al principio del programa, a mí me encantó, se llama La Guacha del Guanchipo, pues tiene un lenguaje muy peculiar y sobre todo habla de la zona calentana de allá de Michoacán y Guerrero, que pues es importante que este libro haya tenido la gran intención de conservar el lenguaje que es de por allá. Entonces, para dar un poquito de preámbulo, pues quisiera que escucharas estas palabras, ¿no? Por ejemplo, palabras como arepa, arí, guache, precisamente, brocal, calate, capire, catre, chacape, chapeta, chucho, cocón, cojón, colear, colorete, comba, que es una especie como de frijolito muy rico, corrida, cuadril, cuinda, y bueno, pues tantas y tantas palabras que seguramente si tú eres de por allá, de Tierra Caliente, pues te hacen como recordar muchas cosas, ¿no? La guanancha, el guzgo, memela, nanche, largar, paita, penalenche, pilinques, que la verdad es que son como las grasitas que se produce cuando se hace chicharrón, salen unas grasitas, bueno, saben riquísimas, ya está hambre medio. Saurina, talega, tecuche, tupe, berraco, siricua, soricua, etcétera, etcétera. Y lo estoy tomando justamente de su libro para quienes nos están viendo en vivo en Facebook Live. Bueno, pues voy a tomar la atribución de voltearlo hacia la cámara y ver que este es el libro que del que vamos a hablar el día de hoy. Y en nuestra línea pues tenemos ya a nuestra querida Guadalupe. Muy buenas tardes, María Guadalupe Suazo Ortuño. Un gusto saludarte, Miguel, y muy agradecida por haberme invitado nuevamente a tu programa. Pues aquí estoy. Pues yo agradecido porque de verdad la última entrevista fue hace algunos meses y creo que nos quedamos picados. Y te decía, vamos a hacer un segundo programa porque la verdad es que tu personalidad creo que va muy ad hoc con este libro que escribiste, pero me gustaría irlo desglosando poco a poco. De antemano, pues preguntarte, ahorita, por ejemplo, ¿dónde te encuentras? Yo ahorita me encuentro en la ciudad de Morelia, Michoacán. Claro, en la capital de Michoacán. En la capital de Michoacán, yo voy muy seguido, yo nací en Huetamo, Michoacán, y efectivamente, como tú decías, estoy en la región de Tierra Caliente, y Huetamo, Michoacán es la región de Tierra Caliente, y divide a Guerrero por el río Balsas. Claro. y la región comprende, pues es algo grande, porque comprende parte de Guerrero, parte de Michoacán y parte del Estado de México. Hay una zona de tierra caliente donde ahorita que pronunciaste la palabra huache, pues hay gente del Estado de México pegado a Guerrero, o sea, a unos pueblos que también son algunas palabras o comidas, como los nejos, que también comen por allá. Claro. La región es muy grande, pero ahorita, en este momento, estoy en la ciudad de Morelia. Claro, y me gustaría justamente que nos platicaras, porque mira, la historia artística tuya es grande, y me gustaría como regresarme un poquito al origen de tu familia, y alguna vez no lo platicaste, pero bueno, que en este programa recordarlo pues sea importante para que vayamos viendo todo el contexto de tu vida y tu formación artística. A mí me gustaría mucho que nos platicaras de eso. ¿Tú eres, qué número de hija eres dentro de tu familia? Soy la tercera de 7 hermanos. Somos 4 mujeres y 3 hombres, y soy la número 3. La número 3. Y desde luego, bueno, pues naciste en muy cerca, en Michoacán. ¿Naciste en Huetamo o muy cerca, en algún pueblo de Huetamo? No, nací en el, ahora sí, como decimos allá, en el mero Huetamo. En el mero Huetamo. Sí, en el mero pueblo Huetamo, sí. Sí, claro, una tierra de personajes que pues han destacado en la vida. Y tú entras a Huetamo y, si mal no recuerdo, en la entrada está una estatua de la Tariacuri, una mujer que pues triunfó en el cine mexicano y que pues uno se pregunta que en aquellos años cómo lo logró hacer. Y también me gustaría preguntártelo a ti. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque quienes conocemos la Tierra Caliente, yo que tengo familia o tuve familia y todavía hay mucha familia por allá, bueno, pues conocemos un poco la cultura, pero no podemos negar que a lo mejor el origen muchas veces de los hombres pues es como un poco macho, ¿no? ¿Cómo destaca una mujer dentro de una familia y se quiere dedicar al arte? Platícanos un poco, Guadalupe. Voy a hacer ahorita una, no solamente Tierra Caliente está el macho, ¿no? Porque ahí también es diferente machismo y diferentes sí. Países. Cierto, sí, sí es cierto, estoy de acuerdo con eso. En las capitales también, o sea, el machismo ha sido, digo, todavía no, seguimos, ¿no? En este proceso, ¿no? Digo yo, las mujeres, considero sí, que sí ha sido considero que ha sido, se nos hace un poquito difícil porque venir de Tierra Caliente pues es muy diferente el pensar en Tierra Caliente a una ciudad de tierra fría. Yo no creía eso, pero con el tiempo te das cuenta que tiene mucho que ver, ¿no? Allá sí, todavía está la cultura de que la mujer tiene que estar en la casa, que la mujer tiene que estar atendiendo, igual aquí es, la mujer tiene que estar haciéndose cargo de su familia, si tienes hijos, si tienes trabajo, tú llegas de tu casa, te vas de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa y sigues trabajando, ¿no? Claro. No se nota, y sé que es difícil, es más difícil porque en aquel tiempo que tú te mencionaste a la Tariacuri, pero también existió, bueno, también estuvo Fanny Cano, que claro, es un artista de Huetamo, michoacana. Sí. Y yo también me pregunto lo mismo. ¿Cómo le hicieron para llegar? Porque ha de haber sido en ese momento difícil para ellas, ¿no? Porque para empezar, vivíamos, pues Tierra Caliente estaba muy alejada de la Ciudad de México, porque no había carretera pavimentada. Claro. Y era terracería a la ciudad de Morelia, que ahorita, bueno, son 6 horas de la capital a Huetamo. Sí. En una carretera pavimentada. Y digo pavimentada bien porque ya ves que está todo lleno de baches, ¿no? Para sí, sí, sí. Entonces, antes, pues había avionetas. Sí. Y salían del pueblo en caballos, pero se hacían 6 días a la capital. Sí. De que iban parando. Sí. Es difícil la vida en Tierra Caliente porque son temperaturas, aparte del trabajo, porque la lejanía, las temperaturas de 40, 45, 46 grados a la sombra. Entonces, pues no es tan fácil vivir en tierra caliente, ¿no? No es tan fácil. Claro. Tuve la fortuna y la suerte de que mis papás me mandaron a estudiar, ¿no? Yo eso sí. Yo agradezco muchísimo porque yo ahora sí que cuando yo ya nací, ya había carretera, pero en terracería, y ya después se pavimentó, entonces ya nos hacíamos 6 horas de Morelia a Huetamo, o sea, sí. Se acortó la distancia. Tuve la oportunidad de salir del pueblo, yo desde niña decía que quería pintar, yo ya te lo había comentado, que sí. Quería escribir, que me gustaba el periodismo, quería ser bailarina, pero bailarina de ballet, cosa que en un pueblo también no hay esas oportunidades como lo hay en las capitales, ¿no? O en las ciudades grandes. Claro. Tuve la fortuna de que nos dieron la oportunidad de venirnos a... Ay, como que me estoy acantinflando, ¿eh? No, todo bien. De venir acá a estudiar a Morelia. Y para mí estudiar las artes sí fue una... Cuando yo dije que quería estudiar dibujo y pintura, era así como que eso no era una carrera. Sí. Porque está el del médico, la del contador, sí. La licenciada, ¿no? La maestra. Pero sí. Estudiar, yo quería estudiar y dibujar y pintar y era así como, pues antes era como un hobby para mucha gente, ¿no? Sí, como algo extra, como algo que no tenía tanta importancia, sino que nada más lo podías ejercer como dices, como un hobby, ¿no? Sí, entonces yo sí me lo planteé, yo dije, yo de mujer es pintora, yo en aquel tiempo pues conocía, veía libros y veía puros hombres pintores, ¿no? Que escuchaba y buscaba los libros de Pablo Picasso, ya más grande ya Alfredo False, de los hermanos Coronel, de Chávez Morado, Toledo, o sea, yo nada más escuchaba realmente figuraba en el arte a los hombres. Uh-huh. Entonces, para mí era así como algo muy lejano, muy lejos, pero yo seguía insistiendo en que yo quería hacer, que yo quería pintar, dibujar y escribir. Claro. Entonces, bueno, ahora tuve, yo traigo bien arraigada tierra caliente, me gusta la región, sé lo difícil que es para, pues, hombres y mujeres, en total en tierra caliente la vida es, pues, es árida, allá tenemos, pues solamente, no hay agua, es solamente el temporal, o sea, no somos un municipio, así que tú dijeras, a pesar de tener el río Balsas, no somos una ciudad o una región llena de agua. Entonces, yo dibujaba, yo empezaba a dibujar y empezaba a escribir cosas de lo que yo veía. Sí. Es decir, las lagartijas, que el río, pero solamente el río, que los caimanes, porque en aquel tiempo había caimanes. Entonces, yo empezaba a escribir como cuentos, como de niña, pero para mí era así como para leerlos yo, porque no se los dejaba a nadie leer, ¿no? Como si fuera un diario, pero no era un diario, escribía. ¿A qué edad te empezaste a hacer eso? Yo desde que empecé a leerlos en español, los libros de la SEP que me encantaban, esos libros de español, ¿no? De lectura. Sí, sí, había un español de lecturas. Y entonces sí. Yo decía, mira, el que dibujó ahí la vaquita o el que dibujó la abejita, pues ese es un artista. Yo decía que era un artista, no el que dibujaba. Yo no pensaba que era un ilustrador, yo decía es un artista. Y que el que escribía, pues que era un escritor. Obvio, ¿no? El que escribía en los de lectura. Claro. Entonces yo empezaba a dibujar, pero yo hablaba solamente de la región porque era lo que yo vivía y era lo que yo vivía a diario y era lo único que yo pues veía, escuchaba, ¿no? Sí. Este libro de la huacha del huanchico yo más o menos tardé como unos 7 años en hacerlo porque empecé a escribirlo para mí y empecé a escribir cosas que subía al Face y había personas que me decían, oye, no lo entiendo, oye, ¿qué es eso, no? Oye, me gusta lo que escribes. Y yo empecé a escribir, pero todo era para mí. Y después, pues bueno, dije, haré un libro, ahora sí un libro, con ilustraciones, porque siento que para los jóvenes, para los niños, para los guaches, ¿no? Y con ilustraciones siento que es más atractivo. Claro. Ahorita que hay, ahorita que está, yo le digo el chacape al celular, ¿no? Sí. Ahorita que están el chacape en la mano todo el tiempo. Entonces, un libro, dije, con ilustraciones para que ellos vayan leyendo y vayan viendo, pues, las letras, ¿no? Claro. Y este libro, pues, le puse un glosario al final para que... Tú pronunciaste un poquito mal, ¿eh, amigo? Sí, me imagino que sí, ¿eh? Soy malo para eso. Dijiste penduche y es puneche, y dijiste soricua y es soricua. Fíjate nada más, sí. Definitivamente... creo que uno nunca deja de aprender y vas a ver que voy a intentar. Y más, tengo que ir otra vez a la tierra para... tengo muchas ganas. Hoy en diciembre ya tengo el plan de volver a ir. Y ahora que vuelva yo a leer con más detenimiento cada uno, pues se van a... los voy a tener que escuchar y sabré cómo se pronuncia verdaderamente. Oye, Guadalupe, en esta plática que estamos teniendo... tú hablas justo de que desde muy pequeña eras muy observadora, que tu sensibilidad al ver las cosas, que por cierto, hoy en día es un déficit con los niños, los papás de estas nuevas generaciones, pocas veces salen a la calle, incluso dentro de una ciudad, y les enseñan a admirar las cosas, es decir, no les enseñan a tener esta sensibilidad, incluso hasta qué te gusta, de una reja en una ventana. Que alguien que tenga la sensibilidad como tú la tienes de poder observar y decir, wow, ¿quién hizo esta reja, no? Porque está perfectamente derecha, tiene unos adornos muy bonitos y vamos. Esta sensibilidad que los padres deberíamos de promover en nuestros hijos, en tu caso se dio de manera natural y es que fuiste muy observadora, pero lo combinaste con la sensibilidad y años después... pudiste plasmarlo en este libro de La Guacha del Huanchipo y son historias que realmente tienen que ver con la región. Hablabas de este asunto de que es que a veces no le entiendo y tuviste a bien primeramente poner un libro con este estilo de lectura de una narrativa que en lo personal creo que es muy bonita, muy sensible, pero también le agregaste muchos modismos y palabras que ya se ocupan en la región de Calentana y un glosario que nos ayuda a los que no sabemos a entender, ¿no? ¿Cómo es esto? Mira, tuve yo la oportunidad, de verdad, de haber nacido en Huetamo y de haber convivido, mi papá tenía un rancho allá en Guerrero, entonces cada sábado nos íbamos a Montecolote y jugábamos con los niños y hablábamos, y entonces yo observaba, porque yo tuve la oportunidad de tener esa parte de juegos, que jugábamos a hacer patitos, ¿no? O ranitas en el libro con en el río, con piedras, subirnos a un árbol. Yo de una hoja veía diferentes tipos de colores, el amarillo, el verde. Cuando yo empiezo a dibujar, por eso yo a veces les digo a los papás cuando me dicen, oye, ¿por qué no le das clases a mis hijos o algo? Le digo, no, deja que tu niño dibuje como él quiera dibujar. Que dibuje como él quiera, porque tú observas de una manera, yo observo de otra. O sea, si a nosotros nos ponen una planta enfrente, yo voy a observar de una manera diferente a ti. Y yo voy a captar la imagen diferente a ti. Entonces, en ocasiones, fíjate, yo en dibujo no era muy buena porque querían que dibujara exactamente como estaba en la estampita. Yo, mi maestra de dibujo me decía, vas a dibujar este pingüino como está en la estampita y lo vas a dibujar igual. Y entonces yo empezaba a dibujarlo como yo quería dibujarlo, ¿no? O sea, con una libertad. Y te coarta de que tienes que dibujar como está, como si fuera una fotografía. Uh-huh. Para que sea algo igual, pues, como la fotografía. Sí, en el libro hay ilustraciones completamente como ilustraciones, o sea, nada rígidas, nada, son historias. Si tú ves la ilustración, tú ves sabes de lo que se está hablando, ¿no? En ilustración, bueno, tú tienes el libro ahí, no sé si puedas ir enseñando. Sí, aquí lo tengo y estaba justamente viendo esta imagen, para los que nos ven en Facebook Live, pues esta imagen que está en el... en el libro y es de lo que nos estás hablando, ¿no? Y sí tiene una relación, todas las ilustraciones tienen una relación directa con el cuento. Mira, aquí hay uno que se llama La Cajona, que es en la página 35. Sí. Y La Cajona era el transporte del pueblo. Sí. De los que se iban de Huetamo a, yo no sé si alguna vez tú te subiste, pero era sí. Una de madera, era como un camión. Sí. Pero era de madera. Y sí. Y entendía por qué le ponían cortinas. Sí, o sí, sea, cierto, para el sol. Para el sol, pero volaba con el aire, ¿no? Porque no tenía vidrio. Sí. O sea, eran como abiertos. Y efectivamente en La Cajona, pues era, digas, de Huetamo a Comurindio, a Huetamo a Turicio, de Huetamo a, pues no sé, a Santiago con Guripo, te ibas, ¿qué fue? Tantos nombres tan bonitos sonoros, sí, que hay por allá, ¿no? Entonces, quise recopilar todo eso que yo viví de niña. Todo lo que, casi de lo que viví, quise recopilar en este libro, las palabras, los modismos, la manera de hablar. Claro que aquí cada quien lo lee, pero tenemos una tonadita, ¿no? En Tierra Caliente. Sí, sí. Otro que dijiste tú, que el cuche, los pilinques, bueno, los pilinques es como los cueritos, pero no son cueritos, ¿no? No. Es diferente, es el pilinque. Mugrasitas. El cuche, pues, es el puerco, el tundo. El tundo es el guajolote. Sí. Un necio es el pececito chiquito. Y bueno, tendrías que leer. Yo, de verdad, sinceramente, no creí que tuviera éxito el día. No sé, no me tuviera fe, pero yo dije, bueno, nada más voy a hacer 500, ¿no? Pero la verdad, vendí todo, no tengo ni un solo libro. La edición, había pensado hacerla de 1,000 o 500. Dije, no, 500, nada más 500. Y se agotaron en 3 presentaciones. Una la hice en Huetamo, la otra en Morelia, en el Centro Cultural de la UNAM, y la otra en Chicago. Así. Y en las 3 presentaciones terminé con los 500 libros. O sea, sí, yo estoy sorprendida y estoy muy agradecida con todas las personas que adquirieron el libro. Sí. La verdad es que, bueno, eso nos pasa creo que a muchos, ¿no? A veces creemos, como que nos cuesta trabajo creer en nosotros y no sabemos del potencial. De por sí nos podemos entender también a partir del entorno, ¿no? Porque los demás nos dicen quiénes somos muchas veces y también nos entendemos quiénes somos. Sin embargo, ahorita que tocas este tema justo de un tema internacional, me tomé la libertad de enviarle por fotografía y por WhatsApp este capítulo del cine a un primo mío que está en Estados Unidos, que es de acá, muy cerca de San Lucas, Michoacán. Y le decía, porque con él nos tocó ir al cine. Y entonces se lo envió y sus comentarios fueron, no sabes que me acabas de hacer el día. La narrativa es tan bonita que te acuerdas cuando vivimos eso. Como tú dices, él tuvo una perspectiva, yo tuve otra. Él lo vio desde un lugar y yo lo vi desde otro. Él lo ve desde que pues varias veces había ido al cine, sabiendo que eso era el cine, y haces una descripción en un cuento pues de cómo ser un lugar con todo parejo, con tablas duras, en donde pues tenías que estirar el pescuezo para poder ver, y no tanto porque le estorbabas a los de atrás, y ya se atravesó un burro en la, etcétera, ¿no? Y de verdad créeme que esto, yo dije, ¿qué impacto puede tener, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay mucha gente, y más con lo que está pasando hoy en día con las redadas, tan de un asunto tan nostálgico? Si yo, que estoy un poco más cerca, me causó mucha nostalgia, mucha parte del libro, pues yo me imagino que ellos lo han de añorar más. ¿Ese era el propósito? Sí, fíjate que para mí era como hacer pasar una añoranza, un recuerdo, ¿no? O sea, qué bueno que se dio, porque sí se dio, porque mucha gente me hablaba después o me mandaba WhatsApp y me decía, ¿sabes qué? Tu libro me hizo llorar, que es una llorar de alegría. Yo soy la de... Tú me dices que es el cine, ¿no? Tú. Sí. Pero hay otras personas que me decían, no, yo con las fiestas patrias, no, hombre, no sabes cómo, la fachosa... No, hombre, la fachosa es la presumida, ¿no? Porque sí, sí. Alguien te decíamos la presumida. Ay, se siente la muy, muy, o sea, sí, la fachosa. Pero pero hay gente, sobre todo en Texas, que hay mucha gente de tierra caliente, bueno, en todos lados, pero había gente que me decía, yo quiero comprar 10 libros porque se los voy a mandar a mis hermanos a Texas. Yo les voy a comprar 10, yo 15, o sea, hubo mucha gente que compró para enviárselos y me decían, dedícaselo a fulanito, perenganito. Y la verdad me decían después, ¿sabes qué me dijo mi tío? ¿Sabes qué me dijo mi hermano? Que me trasladaste a mi niñez y que no sabes cómo agradezco y que las palabras son como las que decía mi abuelito o que las palabras son las que decía mi papá. Y eso de verdad me llenó como de algo aquí en mi corazón, algo bonito, porque yo dije, si puedo acercarlos por medio de las letras, ¿no? A los que están lejos. Pues, claro. Te puedo decir que tuvo más el resultado de lo que yo esperaba en diferentes aspectos. Sí, es algo que a veces uno no pronostica. Tiene uno una idea, pero no sabemos si se va a cuajar, ¿no? No sabemos si va a fecundar lo que nosotros pensamos o planeamos. Sin embargo, pues ha sido un éxito, Guadalupe. Y ahora quiero decirte que exactamente la guacha del Huanchico, si me lo permites, va a presentar ahora la lotería. Ya está hecha. Ah, sí, era otro proyecto que tenías. A ver, platícanos, ¿cómo fue eso? Bueno, eso es de las mismas palabras de aquí del libro y de otras nuevas ilustradas, porque en mi lotería, que es de Tierra Caliente, pues sale palabras y animales, cosas, plantas, solamente de Tierra Caliente, como el bonete, que es un tipo de papaya, el puneche, que es un pececillo, el churingo, el ¿cómo se llama? La cucha, la saurina, el tundo. Son 54 ilustraciones. Y estas yo las hice, tardé después del libro, me puse a ilustrarlas en la técnica de pastel cottage con pigmentos, ¿sí? Hice cada ilustración y ahora ya las hice en lotería, ya las tengo. Ya las registré, porque también todo lo que hago registro. Muy bien. He registrado ya la lotería y ya nada más para... Estoy esperando la presentación. Entonces son ilustraciones de colores, ¿eh? O sea, vas a ver un tundo morado con rojo y verde. Está muy colorido. Es una lotería de Tierra Caliente. Oye, qué maravilla. De la región, perdón, porque la región comprende Guerrero, Michoacán y parte de un pedazo del Estado de México. Claro, sí, hay un pueblo muy pegado ya Guerrero, que casi colinda, que se llama Tejupilco, y es Lubianos, ¿no? También. Lubianos también, sí, ahí tienes que de la carretera bajar hasta llegar a Lubianos. Dos lugares que ciertamente tienen muchas costumbres, palabras y modismos de la Tierra Caliente, ¿no? Aunque sea Estado de México. Oye, Guadalupe, y estos proyectos que tú tienes, desde luego nacen de una idea. ¿Quién te acompaña a tu alrededor? ¿Quién te cobija para que fecunden tus ideas, para que puedan ser plasmadas? Porque es importante la familia, es importante los amigos. Platícanos de esa parte. Fíjate que sí, bueno, es importante, pero primero es la idea, ¿no? Claro. Y yo la platico con Ibrahim, con María Luisa, con mi mamá, con mis hermanos. O sea, siempre les digo, oigan, o con amigos, que también les digo, oiga, ¿qué les parece? Voy a hacer este proyecto. Tengo un amigo que se llama José Luis Gutiérrez. Sí. Me dije, vente, voy a presentar mi proyecto. Le dije, te voy a presentar este proyecto que tengo en mano. Tenía tres ilustraciones. Y me dijo, Guadalupe, es un proyecto muy ambicioso, ¿eh? Le dije, pero lo voy a hacer. Entonces, no lo platico a todo mundo. O sea, yo nomás lo platico a los más cercanos, ¿no? Aquí. Y ya una vez que ya lo termino, y ya que lo voy en el proceso, voy enseñando, ya le digo a mis hermanas, vengan, dos, tres amigas, que eso se los enseñé a una amiga Nancy, se lo enseñé pues dos, tres más, y a la persona que me ayuda a hacer el diseño, que es el Jaimes, que ella es la que me ayuda a hacer el acomodo, el diseño, la medida y todo. Y después ahora sí ya lo comparto con ustedes, sí. Ok, oye, Guadalupe, vamos a ir a una pausa y nos quedamos con esto, regresándonos. ¿Continúas platicando, por favor? Sí, claro que sí. Ok, claro que sí, amigo. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Pásale, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso y pues muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando hoy del libro La Guacha del Guanchipo de María Guadalupe Suazo Ortuño, quien la tenemos en la línea, que está en la capital del estado de Michoacán, Morelia, y ahí está concentrada por todas las actividades que hace en el arte. Está en un taller que ella tiene y bueno, pues nos ha estado platicando un poco de todo eso, pero pues regresando ya aquí con Guadalupe. Guadalupe, pues ya estamos de regreso. Muy bien, aquí estamos. Perfecto. Oye, quiero leerte un mensaje que nos dejan, que está muy bonito, a mí me parece bonito, a lo mejor ando muy sensible, ¿verdad? Pero mira, dice el mensaje, lo voy a leer tal cual. Dice, apreciable equipo de la radio, deseamos tengan un programa maravilloso. Queremos felicitarles por invitar a la gran artista Lupita Suazo, que además de talentosa, hace una labor altruista en comunidades marginadas y son pilar de muchos proyectos artísticos, culturales dentro de Michoacán y en el extranjero. Saludos con cariño del Museo Coronel Rivera en el municipio de Contepec. Y pues, ¡ay, qué hermoso mensaje! Sí. Y bueno, pues un mensaje lleno de gratitud y de respeto hacia ti y de admiración sobre todo por la labor que haces en muchas comunidades. Es que sabes que también doy talleres sobre todo a niños que no tienen oportunidades de tener pues mira, las artes son caras, pero te había comentado la otra vez. Sí. Entonces, si yo puedo poner un granito de arena y dar algún taller en alguna escuela, en algún pueblito, con gusto siempre pues estamos en ese taller Santo Pez, dispuestos a ofrecer nuestros servicios y lo que sabemos. No, pues maravilloso, maravilloso. Sin duda, a lo mejor tú también lo ves desde un lugar en donde te hubiera gustado. Como decías hace rato, ¿no? No todos los lugares tienen oportunidad de ver lo que en una capital, por ejemplo, puede haber en el tema del arte, como el baile que tú querías de ballet, pues no lo va a ver en una ranchería, en un pueblo, va a ser un poco más difícil. Hoy en día creo que han cambiado las cosas, sin embargo, estás en este afán de querer que los niños se acerquen al arte. Sí, bueno, y yo agradezco que ese mensaje me quedé así como, no me lo esperaba, pero sí, yo creo que si todos pusiéramos un granito de arena en el rubro de donde estemos, todos, porque yo creo que todos somos uno. Siempre he dicho yo que y hay que ser agradecidos con lo que tenemos, y ser agradecido es regresarle un poquito a alguien que no tiene, por ejemplo, esa oportunidad de aprender, sea música, sea dibujo, lo que sea, en el deporte, en la rama que sea. Claro, sí, es importante porque, fíjate ahorita que dices eso, yo coincido mucho contigo y creo que ha sido una de las cosas que también yo a veces le digo a gente, es que todos tenemos una parte social y tenemos que otorgarle, darle, compartir, enseñar, sin nada a cambio, a esa parte de la sociedad. Es como un servicio social, de hecho realmente eso significa el servicio social, llevar a la comunidad un conocimiento que hemos adquirido y que, bueno, pues podamos sensibilizar a alguien para que estudie X cosa o a lo mejor lo mismo que uno está haciendo. Oye, Guadalupe, sí. Yo quiero comentarte una anécdota personal. Resulta que hace años, seguramente tú has jugado alguna vez este juego de Basta. Sí, claro. Que pones nombre, país, sí. Fruta, cosa, bueno. Yo era muy buena para eso, ¿eh? Sí, mira, seguramente sí. Pero un día estábamos jugando en la familia, yo estaba casi recién casado, nos pusimos a jugar Basta, entre toda la familia. Y entonces, yo gano porque la palabra Ilama, que es un fruto de la región, sí, pues yo lo conozco. Y entonces, con los que yo estaba, dijeron, esa planta no existe, ese fruto no existe. yo les decía, sí existe, no se los puedo demostrar, pues no había ni una ilustración. Y ahora que mi esposa leyó tu libro, me dice, oye, ¿te acuerdas que nos decía de las ilamas? Aquí vienen. Te dije que sí existe. Es 20 años después o 30 años después. Exactamente. Entonces, fue una anécdota que nos dio como una risa de que, ay, de veras. Y esa vez no gané, obviamente, porque no me la hicieron válida. Pero años después se comprueba que sí. Y viene en el glosario y eso, bueno, quizá esta pequeña cosa que sucedió conmigo para otros sea algo mucho más grande, que sea el recordar, el anhelar y el de ponerte nostálgico. ¿También era el objetivo, Guadalupe? No, poner así como nostálgico, no. A mí me gusta cómo se escucha todas las palabras sonoras, ¿no? Así ya, ya, y tenemos el triplecito, y yo decía, híjole, y ahora las nuevas generaciones ya ni siquiera conocen algunas palabras, algunos animales. Y entonces mi idea del libro era como detener el tiempo en este libro, una parte del tiempo, una parte de nuestros modismos. Como sí. Era como detener esa parte del tiempo ahí. Esa era mi idea. Claro. No sé si me explico bien. No, ¿qué crees que te explicas muy bien? Y eso me lleva justo a esta otra pregunta, porque nuestro querido amigo Salvador Alvear, que también es un escritor. Ah, sí, muy buen escritor. Sí, le comentaba yo a él que los escritores guerrerenses, y sin duda tú eres alguien muy especial, también tuvieron que haber vivido eso que plasman, pero pues muchos lo vivieron, pero no lo saben plasmar. Hay que tener como el talento para lograrlo. Pero creo que los dos coinciden en el tema de que uno era el objetivo. Oigan, pero lograron mucho más de lo que querían. ¿Tú qué piensas de que tu libro fue más de lo esperado? ¿Te la crees? ¿Sí te la crees? ¿Todavía no te la crees? Sí me la creo que ahora, porque no creí que tuviera que hubiera sido tan acogido el libro. De verdad, yo me sorprendí. Mira, yo cuando estuve en el Centro Cultural de la UNAM, yo dije, con 20 gentes que vayan a ver mi libro, con esos, yo dije, mis hermanas, mis primos, mis amigos, yo con 20, 25 que lleguen, ya la hice. Fue tanta mi sorpresa que yo no en ese momento no podía, que yo creo que llegaron más de... Cerraron el Centro Cultural, porque estaba ahí Protección Civil y dijeron que pues es un edificio antiguo del centro de Morelia. Yo les decía, pero el patio está muy grande. Empezaron a colocar masillas, y por seguridad cerraron la puerta y quedó gente afuera. Y me dijo el director, es la primera vez que se cierra y que hay tanta gente en una presentación de un libro. Yo me quedé sorprendida porque dije, ¿es en serio? O sea, sí vi que compraban y... porque empecé a firmar y nos dijeron también que ya tienen que cerrar la puerta. Yo no creí que yo la verdad no pensé que fuera a ir tanta gente. Pues, no. O sea, me pasó. Cuando la presenté en Huetamo, yo dije, no, pues en Huetamo yo, ¿a qué les voy a decir esto a Huetamo? Si pues en Huetamo también, ¿no? O sea, ya saben de esto. Es la mera mata. Me sorprendió y me dijo una persona, oye, estuvo muy bonito, mucha gente, y lo que más nos sorprendió, me dijo ese señor, me dijo, es que aquí todo el mundo viene a leer a las presentaciones del libro, dice, pero nadie compra nada. Ah. Y me sorprendió que vendieron. Y después cuando fui a Chicago dije, wow. Entonces cuando llegué dije, wow, o sea, ¿qué pasó? Uh-huh. Me la creo porque ya no tengo ningún libro. O sea, sí me la creo. Pero si es un compromiso, ves que es un compromiso ahora mayor, porque estoy escribiendo, pero siento que yo después de que hice este libro ya no quise leerlo como un año, ya no lo leí porque me daba pena. Dice, ay, qué cosas puse, no me gustó, hubiera puesto otra cosa, o sea, como que en lugar de darme gusto, me dio como algo como de pena. Pero pena porque hubiese sido, según yo, mejor, ¿no? Sí, así pasa. Pero... ¿No será que es como que hay tu vocecita interna te está diciendo que debe de haber una segunda parte? Sí, pero yo creo que ahorita dije, después de esto voy a ilustrar porque es como la segunda parte de La Guacha del Guanchipo. Y ahorita estoy escribiendo y claro que lo voy a hacer. Primero yo, bueno, es lo que estoy haciendo, pero en lugar de ser varios cuentos es una historia. Oh. Una familia que te puedo ir contando de Tierra Caliente, pero diferente, o sea, parecido, pero bien, diferente. Bien, pues, Guadalupe, ¿qué crees que me quedé escuchándote tan bonito que platicas que ya me están mandando a despedirme? Guadalupe, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Vamos a hacer otro programa, te lo prometo. Así es que gracias por todo esto y me quedo con la alegría de tener ya tu libro en mis manos y seguirlo leyendo, porque me faltaron por ahí unos capítulos, pero sé que me encantará. Muchas gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Pues bien, nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.